Concebir la alfabetización como apropiación y recreación de la cultura escrita implica que desde el comienzo de la escolaridad, la lengua escrita debe permitir el acceso a los saberes propios de los distintos campos del conocimiento, para conservarlos, compartirlos y transmitirlos.